homenaje a Mario Moreno Cantinflas al cumplirse el 25º aniversario de su fallecimiento. Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes, conocido como Mario Moreno y más como Cantinflas, fue un actor, comediante, empresario y político mexicano que nació en el barrio de Santa María La Ribera, en Ciudad de México, el 12 de agosto de 1911. Pero se crió en el barrio de Tepito. Fue el sexto de los 14 hijos del matrimonio formado por el cartero Pedro Moreno Esquivel y María de la Soledad Reyes Guizar, de los cuales 6 fallecieron inmediatamente o días después del parto. Mario Moreno Cantinflas falleció en la Ciudad de México el 20 de abril de 1993 a causa de un cáncer de pulmón a los 81 años, por lo que hoy se cumplen 25 años de su fallecimiento. Debido a su gran trayectoria cinematográfica, se constituye como uno de los comediantes más grandes y recordados de habla hispana y el más reconocido comediante mexicano de todos los tiempos. Se decía de Mario Moreno que era el Carlitos Chaplin mexicano. Obtuvo una enorme popularidad con su personaje Cantinflas. El humor de Cantinflas, cargado de aspectos lingüísticos del habla mexicana, en la entonación y el léxico, fue muy celebrado por todos los países hispanoparlantes. Se dice que el estilo de salir a hacer comedia disfrazado lo tomó del comediante Manuel Medel. Antes de comenzar su vida profesional, se dedicó a diversos trabajos. Fue ayudante de zapatero, para luego pasar a ser lustrabotas, mandadero, cartero, taxista, empleado de billar, y exploró sus posibles carreras como la de químico o el boxeo, e incluso ser torero profesional antes de unirse al mundo del espectáculo como bailarín. A comienzos del año 1928 se alistó en el ejército mexicano como soldado de infantería con estudios de mecanógrafo, pero el 23 de mayo de ese año su padre envió una carta al ejército solicitando la baja de su hijo, porque Mario tenía 16 años y había mentido fingiendo que tenía 21. Trató de imitar a Al Johnson, el actor norteamericano del cantor de jazz, pintándose la cara de negro, pero después formó su propio personaje inspirándose en los habitantes de los barrios pobres con pantalones holgados, una soga como cinto y un bigote muy particular. De joven, en 1930 ya se presentaba en el circuito de carpas de la Ciudad de México. Realizaba una variedad de actos en carpas rodantes y en las que bailaba, hacía acrobacias, piruetas y otros variados oficios, y se turnaba entre las carpas Ofelia, Sotelo de Azcapotzalco y la carpa Valentina, donde conoció a su futura esposa, y fue en ellas donde recibió el apodo de Cantinflas. Sin embargo, el origen del nombre se pierde en la leyenda. Cantinflas nace en la ciudad de Zapala, Veracruz, en México, exactamente en el conocido Parque Juárez, el parque principal de la ciudad de la Carpa Sotelo de Azcapotzalco. Según Mario Moreno, en su última entrevista televisiva otorgada en el año 1992, Cantinflas es un nombre sin significado, no tiene significado alguno. Fue inventado a fin de evitar que sus padres se enteraran de que trabajaba en el negocio del espectáculo, que ellos consideraban una ocupación vergonzosa. El personaje Cantinflas se asoció en parte a la identidad nacional de México, sobre todo de las clases bajas, y le permitió lograr una larga y exitosa carrera cinematográfica que incluyó una participación en Hollywood con La Vuelta al Mundo en 80 días, junto a David Niven como su ballet Picaporte, que le valió ganar el Globo de Oro como mejor actor de musical o comedia. Como resultado de la película, Cantinflas se convirtió en un actor mejor pagado del mundo. Como pionero del cine mexicano, Mario Moreno contribuyó a su florecimiento durante la época de oro del mismo. Se casó con la acróbata rusa Valentina Ivanova Suvarev el 27 de octubre del año 1934, cuando tenía 23 años, y vivieron juntos hasta la muerte de ella en 1966. Y debido a la imposibilidad de tener hijos, en el año 1962 adoptaron un niño al que llamaron Mario Arturo Moreno Ivanova. Su personalidad cómica lo llevó de las carpas a los circos, al teatro y al cine. Compartió los escenarios populares con su socio artístico de sus primeros años, Manuel Medel Ruiz, con el que además filmó tres películas entre los años 1937 y 1939. Mario Moreno fue presidente de la Asociación Nacional de Actores y fue el primer secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica. Tras retirarse, dedicó su vida a ayudar a los demás a través de la caridad y de organizaciones de beneficencia, sobre todo las de ayuda a la infancia. Mario Moreno se caracterizó por haber interpretado una multitud de oficios a lo largo de sus películas, generalmente de carácter humilde, como bolero, o sea, lustrabotas, albañil, barrendero, portero, y también profesiones como médico, abogado, policía, profesor, político y hasta sacerdote, y todos personificados con su inconfundible e ingeniosa habilidad, personalidad extrovertida y elocuente. Y fuera de los escenarios, era una persona culta y reservada que aplicaba el perfeccionamiento en sus trabajos. Las películas de Mario Moreno Cantinflas, hasta la fecha, le siguen generando ganancias a la Columbia Pictures. Hizo su debut cinematográfico en el año 1936 en la película No te engañes, corazón, que recibió poca atención. En 1939 conoció al representante comercial Jacques Hellman, quien en 1943 compró acciones en la compañía productora cinematográfica Posafil Sociedad Anónima, creada por el productor Santiago Reachi, donde Cantinflas fue su artista exclusivo. Reachi producía, dirigía y distribuía películas cortas que le permitieron a Mario Moreno desarrollar el personaje de Cantinflas, pero fue en 1940 cuando finalmente se convirtió en una estrella después de rodar Ahí está el detalle. La frase que dio título a la película se convirtió en su principal frase por el resto de su carrera. La película fue un éxito en Latinoamérica y fue reconocida como una de las 10 más grandes producciones de México. Allá por el año 1941 hizo el papel de un oficial de policía en El Gendarme Desconocido. Para entonces ya se había distanciado bastante de su personaje peladito de comienzo de los años 30 y pasaba a ser un hombre marginado, de clase baja, a poderoso servidor público. La naturaleza política de la retórica del cantinflismo facilitó esta fluidez. Volvería a tomar el papel de policía en Patrullero 777 del año 1977 y sería homenajeado por las fuerzas policíacas de toda América Latina por su imagen positiva de la aplicación de la ley. Las décadas de los años 1940 y 1950 fueron las mejores para Cantinflas. Ni Sangre ni Arena, una película satírica parodia de la norteamericana Sangre y Arena con Tyrone Power sobre el toreo en 1941, rompió el nivel de taquilla de películas mexicanas en varios países de América. En 1942 formó sociedad con el director Miguel M. Delgado y Jaime Salvador para producir una serie de parodias, incluyendo una de El Circo de Chaplin. Y salieron estos títulos: Carnaval en el Trópico, Los Tres Mosqueteros, Romeo y Julieta, Gran Hotel, El Signo de la Muerte, Soy un Prófugo, Un Día con el Diablo, A Volar Joven. En el año 1946 dejó de trabajar con las compañías mexicanas y firmó contrato con la Columbia Pictures. De aquí en más vendrían las siguientes películas: El Supersabio, Si yo fuera diputado, El Portero, El Señor Fotógrafo, El Siete Machos, El Mago, Caballero a la Medida, Abajo el Telón, Pepe, El Bombero Atómico, El Bolero de Raquel, El Analfabeto, El Extra, El Subibaja, El Padrecito, Ama a tu Prójimo, Entrega Inmediata, El Señor Doctor, Su Excelencia, Por Mis Pistolas, Un Quijote Sin Manchas, El Profe, Don Quijote Cabalga de Nuevo, Conserje en Condominio, El Ministro y Yo, El Patrullero 777 y El Barrendero, que fue su último trabajo en 1982. En el año 1993 participa en 8 episodios de la serie Horror Kung Fu. Mario Moreno llegó a filmar 33 películas en blanco y negro y 20 películas en color. Tiene su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. El 29 de agosto del año 2014 fue estrenada una película en su honor protagonizada por el actor español Oscar Jaenada, que se centra en su llegada al cine de Hollywood a finales de la década de los años 50. Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes, conocido como Mario Moreno y más como Cantinfla, que fue un gran actor, comediante, empresario y político mexicano, que en el día de hoy se están cumpliendo 25 años de su fallecimiento, y este ha sido nuestro homenaje a su memoria de Encuentro Cinematográfico.